Yeah. Tierra maldita. Los talibanes tienen una mentalidad medieval, como los que grupos numerosos insultan, porque según la chismosa soy el mal. Claro, soy el mal, con el mal como tú, escoria y tantos que sin razón gritan. Algún día gritaréis de miedo, yo me encargo de eso. Clones que al de al lado imitan. No apruebo el trato del talibán a la mujer, es lamentable, pero veo frijol y deseo que Bin Laden resucite Gijón, Sarazona, cero paz para mis insubnormales manipulables. Los talibanes son basura, los he tratado a la mujer como mierda, sus enemigos como mierda sin piedad. Pero aquí se tortura un toro en una plaza, hipocresía que no entiende de edad. También hay partidos ultraderechistas o nazis, basados en un pasado muy oscuro, que torturaban, hacían cosas atroces y escoria como vos, veneran el odio como el que se escondía en Auschwitz tras sus muros. Antes de criticar a la escoria talibán, mira más cerca y critica a la escoria española. Ambos son basura pero también hipócritas, solo cambia el lugar y el enfoque, distinto juego, misma consola. La vida no mola, solo crueldad en el mapa, aquí no verás superhéroes salvadores con su capa. Más bien ejércitos invasores dicen que una invasión es instaurar la paz. Solo buscan intereses que no desvelarán a la sociedad. Mundo horrible sin valores inculcados, estupideces son pecados. Religiones manipulan cual psicópatas sus adeptos, devotos de libros que llaman sagrados. Allá solo planean muertos muchos y los vivos de camino. Eso es tierra maldita, no de nadie. El futuro no es bueno, el tuyo cual adivino. Mundo que masacran pueblos, ideales absurdos son cretinos. Fanatismo sin moral, asesinos despiadados, bombas explotan lo que somos, lo vemos y morimos. No me pueden ver, vaya penita pena, que me digan algo a la cara, seré Aníbal, tú serás mi cena. Derribo con rimas rivales cobardes que van por la espalda. Son mierda que no me demuestra lo que dicen, quemar a esa gente es como quemar la Rojigualda. Un símbolo de paz, bienestar y alivio, aquí es verano y a veces hace frío. Pero más helado está el corazón de mucha basura de gente. Gijón es la meca de la estupidez, es cierto, no desvarío. Yo tengo bros y una sister, pero mi sister se parece a Jack the Ripper. Solo que menos inteligente, no va con cuchillo, va con un móvil, menuda líder. Líder al ejército de Pancho Villa, aquí en la villa soy el Aquiles que destroza a tus soldaditos sumisos. Ponte la mascarilla, ponte la mascarilla, todos acojonados y yo pasando con ganas de contagio cuando es preciso. Este mundo no incita a morir, pero hay gente que sí. Por suerte quedan pocos que compensan la maldad que veo y vi. No me da pena pegar un tiro a cabrones que odian hasta en sí. Pero en cambio a mi novia no podría ni tocarla por sentimientos en mí. Tanta gente falsa, no lo digo yo, solo lo dicen más. Mi hermana diría que es paranoia, yo digo que se joda. Sus bulos detectables como el olor a gas. A este paso me querrán medicar, ¿para qué? No sea mejor persona. La envidia hace de todo menos cosas buenas. Gijón apesta, subnormales y neuronas. Allá solo planean muertos muchos y los vivos de camino. Eso es tierra maldita, no de nadie. El futuro no es bueno, el tuyo cual adivino. Mundo que masacran pueblos, ideales absurdos son cretinos. Fanatismo sin moral, asesinos despiadados. Bombas explotan lo que somos, lo vemos y morimos. Tierra maldita, habitamos en tierra maldita. La tierra de mierda, donde el dolor llevan por estandarte, donde el dolor se lleva por estandarte, se lleva por estandarte. La puta mierda, la puta mierda. Yeah, Edfis.